Habitación de Rafael. 20 horas. Rafael prepara sus cosas para el trabajo del día siguiente, apoyando a los seminaristas, cuando uno de ellos toca la puerta. Padre Rafael, el señor Fernández quiere verlo. Gracias. Voy enseguida. Oficina del señor Fernández. 20:30 horas. Dígame, padre, estoy a sus órdenes. Toma asiento, Rafael. Quiero hablar contigo acerca de nuestro querido obispo Cázares. Dígame, ¿pasa algo malo? Sí, Rafael. El obispo, como sabes, sufrió una grave caída montando a caballo hace algunos meses y afectó seriamente su equilibrio mental. Se niega a comer. ¡Señor Cázares! ¡Necesita comer algo, por favor! ¡Los muertos no comen! Se envuelve en una capa y no sale de su cuarto. Hace que dos seminaristas lo cambien cada hora. Lean sin parar, de día y de noche, trozos sobre la muerte, el juicio y las penas. Es su idea fija. Llora como un niño. Miren, ahí, debajo de la cama. No hay nada ahí, señor obispo. ¡Es el diablo! Está debajo de mi cama. Me está observando. Me está observando. ¿Ves con cuánta facilidad toma un hombre sabio, culto, firme? Tú, que eres más débil que él, ¿cómo podrías evitarme? ¡Claudica, Rafael! Debiste hacerlo en la presa cuando te ahogaba. Esa es la situación, Rafael. Viendo desde este ventanal la vida del mundo, me doy cuenta de lo rápido que puede cambiar. Dios mío, aparte de mí el que pretende dañarme. Soy tu siervo fiel. Protégeme, cuídame, abrázame, Padre eterno. Permite que este tu humilde hijo te sirva. Dame la oportunidad. ¿Estás bien, Rafael? ¿Estás temblando? Sí, padre. Estoy bien. ¿Sabía que te afectaría tanto como a mí? Dios sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Así es, Rafael. Y Dios te ha puesto en mi camino por tu alegría y amor. Quiero que me acompañes a hacer las visitas pastorales. El obispo Cázares ya no podrá hacerlo más. Gracias, padre. ¿Me puedo retirar? Claro, Rafael, claro. El padre Fernández y Rafael caminan por el pueblo, entre la gente, platicando con ellos y siendo amorosos con las personas necesitadas de fe y de esperanza. ¡Acérquense para conocer la palabra de Dios! El padre Fernández no se limitaba a urgir las leyes eclesiásticas y a inspeccionar los archivos, sino que además entraba en contacto directo con el pueblo, dando misiones con el fin de catequizarlos y acercarlos a los sacramentos. ¿Cómo están? Bien, padrecito. Bien. ¡Qué niña tan bonita eres! Ven, Rafael. ¿A dónde me vas a llevar? Rafael, le pediste a Dios que te abrazara, y ahora lo hace. Él quiere que llenes de amor a sus hijos más necesitados. Te esperan pruebas difíciles, pero mi Padre confía en tu corazón. Mira cómo te saluda desde el cielo. Dios mío, elevo mis ojos al cielo para contemplar tu bondad y belleza. Dime, niña, ¿quién te envió? Niña, ¿a dónde se fue? En verdad era un ángel tuyo, mi señor. Ahora entiendo todo. Vivir cada momento entre tu pueblo como si fuera mi última misión. Estar cerca de quien más lo necesite en cualquier circunstancia. Gracias, Señor. Las misiones son mi camino. Vamos, Rafael, que aún nos falta mucho que recorrer. Gustoso lo haré, padre. Gustoso y alegre. Habitación de Rafael. 22 horas. Cantos para misionar. Oh Virgen Santa. Oh Virgen Santa, Madre de Dios. Oh Virgen Santa, Madre de Dios. Oh Virgen Santa. Oh Virgen Santa, Madre de Dios. Madre de Dios. Sois la esperanza. Sois la esperanza del pecador. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador.